México la suspensión temporal por parte de un juez de la proyección del documental titulado Presunto Culpable levantó reacciones en todo el país, incluso de los monopolios televisivos conservadores y del propio gobierno que salió a defender la cinta. Esto último no dejó de llamar la atención porque en ella se exponen las contradicciones, anomalías y perversiones del sistema judicial mexicano. La orden de suspensión hizo que a la juez Blanca Lobo que lleva el caso le llovieran acusaciones públicas. Ella argumenta que cumple con su labor de preservar los derechos del joven Víctor Daniel Reyes Bravo, quien aparece en la película, pero que asegura que no se le pidió su consentimiento y que hoy enfrenta amenazas de muerte. Pero Presunto Culpable no es un simple testimonio documentado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia como Roberto Hernández y Laida Negrete Sansores, sino que según informan medios de difusión nacional, forma parte de una estrategia bien armada para posicionar en el ánimo del espectador las potenciales bondades de los juicios orales, modalidad que está en proceso de instaurarse en nuestro país y que ha sido un proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos. Los realizadores son integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, que junto con organizaciones empresariales y fondos del gobierno estadounidense ha impulsado la reforma penal aprobada en 2008. Además, alberga a la Asociación de Abogados que logró poner en libertad a los culpables confesos de la matanza de Acteal al exponer los vicios de origen que tuvieron las averiguaciones previas de ese caso. La reforma penal establece que a más tardar en 2016 se deberán implantar en su totalidad los juicios orales. Cabe destacar que para impulsar la reforma penal hay recursos de la Iniciativa Mérida, que es un acuerdo de seguridad impuesto por los Estados Unidos a México y es considerada por muchos como una importante patrocinadora del combate contra los cárteles del narcotráfico que ha cobrado casi 40.000 muertes en el país. Mientras tanto, la suspensión de la juez, considerada como censura de manera generalizada, funcionó como publicidad para este documental que ya ha recaudado más de 43 millones de dólares. Este viernes 10, un tribunal colegiado dirimirá en definitiva si la cinta sigue o no en las salas de cine. Desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mesa.